Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. Dos colectivos, dos territorios, una misma lucha. La Asamblea Antiespecista Plurinacional Argentina y Antiespecistas Zona Sur son parte del entramado diverso del antiespecismo en el país. Desde una mirada crítica y profundamente política, ambos colectivos trabajan por visibilizar la opresión hacia los demás animales, articulando su activismo con otras luchas sociales. Mientras que la Asamblea se organiza con una perspectiva plurinacional y anticolonial, Antiespecistas Zona Sur construye su militancia desde el co-urbano bonaerense, en diálogo con las problemáticas populares del territorio. Comenzamos un nuevo episodio de Lluvia con Truenos, acompañadas de dos colectivos antiespecistas, como decíamos al principio del programa, que forman parte activa del Movimiento por la Liberación Animal en Argentina. Por un lado, la Asamblea Antiespecista Plurinacional de Argentina, un espacio político y autogestionado que articula el antiespecismo con otras luchas como el feminismo y el anticolonialismo y el anticapitalismo desde una mirada territorial y plurinacional. Y por otro lado, Antiespecistas Zona Sur, un colectivo con base en el co-urbano bonaerense que milita desde una perspectiva interseccional construyendo activismo en los barrios. Bienvenides y muchísimas gracias por estar este rato aquí con nosotras en Lluvia con Truenos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues si queréis empezamos con las preguntas. La idea es que nos cuentéis un poquito, bueno, cómo funcionan vuestros colectivos, qué es lo que hacéis. Entonces, para empezar, ya hemos dado unos pequeños rasgos, ¿no?, de lo que hace cada colectivo, pero sí que, bueno, pues que nos llevéis un poquito más a conocer qué es lo que hace vuestro colectivo, cómo os organizáis y en qué estáis trabajando ahora mismo. Bueno, mi nombre es Nahuel Peñasala, soy coordinador de varias organizaciones y movimientos hace bastante tiempo. Para hacer un resumen, un activista antiespecista, político, con conciencia de clase. Y es así que cuando llega al poder la ultraderecha, obviamente anteriormente no estábamos en Disney, las políticas en nuestros países de la hegemonía y tradicionales no venían ayudando. Eso ayuda a que llegue la ultraderecha. Y en ese momento nos encontramos en una situación de que ya estos grupos, personas autoconvocadas, organizaciones que veníamos activando conjuntamente, decidimos unificar y trabajar en unidad de acción para seguir difundiendo el antiespecismo, dando batalla en ese lugar y tener una política en contra de esta avanzada ultraderecha. Entonces, es que se puede fundar la Asamblea Antiespecista Plurinacional de Argentina. Es la consecuencia de un montón de trabajo en diferentes espacios, en diferentes territorios, que dan motivo a justamente esto, trabajar en unidad de acción, porque el antiespecismo es muy variado y en Argentina, también como en otras partes del mundo, hay una parte de las agrupaciones que son despolitizadas. Entonces, se podría decir que la Asamblea reúne muchas voluntades de todas estas personas que queremos cambiarlo todo y empezamos por esto, ¿no? Tratando de dejar las diferencias, poder trabajar en unidad de acción, que es medio importante, justamente donde el reclamo por los demás animales queda, en si fuese una fila de reclamos, en el último lugar, ¿no? Porque las personas están con muchos problemas, incluidos los que estamos acá, para poder sobrevivir, la verdad, con tanto ajuste, con tanto quita de derecho. Entonces, como saben, defender los demás animales, empezar por sus derechos y el respeto, bueno, se suma también esto. La Asamblea tiene esta identidad y sigue creciendo en ese sentido. Argentina es un país muy amplio. Pues si Antiespecistas Zona Sur quiere continuar explicando su labor, pues adelante. Bueno, mi nombre es Naomi. Antiespecistas Zona Sur es una agrupación que surge más o menos en 2019. Somos diferentes compañeros de barrios y ciudades de lo que es el conurbano, que es la zona por fuera de capital en donde todo está nucleado. Y la intención es abarcar cada vez más zonas, digamos, quizás a donde no llega tanto el mensaje antiespecista, con la difusión, ¿no?, de los derechos animales, del veganismo, y con una impronta más popular, si se quiere también, ¿no?, involucrarnos territorialmente, políticamente, socialmente, y tener en cuenta también un montón de parámetros económicos y cosas que por ahí otros espacios antiespecistas, como decía Nahue, que están despolitizados o dicen que, bueno, que la política no tiene nada que ver, en realidad sí, lo tomamos como una de las raíces de este proyecto, como para entender que sí hay un montón de miradas que atraviesan e interseccionan con lo que es el antiespecismo. Así que más o menos surge en 2019 y, bueno, hacemos distintas actividades, participamos en recitales con mesa informativa, en festivales, en ferias, hacemos difusión gráfica, antes hacíamos vigilias, activismo con pantallas, lo que vaya surgiendo en el momento y lo que se vaya pudiendo gestar de manera horizontal y autogestionada. Básicamente eso es lo que somos y lo que, bueno, estamos en búsqueda de seguir creciendo también un poco como grupalidad. Estupendo. ¿Y estáis ahora mismo, tanto los dos colectivos, en algo concreto, alguna campaña concreta, o soléis trabajar en cosas, en antiespecismo en general, o ahora mismo estáis enfocados en algo concreto? Yo estoy particularmente con amigues y compañeros del grupo, trabajando en lo que son fanzines, como para difundir también un poco en los recitales y en los festivales. Me parece que está bueno hacer ese tipo de difusión y, bueno, como espacio todavía no lo habíamos abordado, así que queremos hacer una especie de guía también para que las personas puedan tener y de libre difusión. Así que estamos un poco en esa también, queriendo meternos en el mundo de lo que es el fanzine y demás, o las revistas también digitales. Bueno, en la asamblea es diferente, porque la asamblea funciona como un canal de comunicación, obviamente, que se difunde en todo lo que viene sucediendo alrededor del país, no solo en Buenos Aires, pero también es como si fuese una sala o una guardia de emergencia, donde caen todo el tiempo reclamos, denuncias o actividades. Entonces, completamente saturada la situación, porque, como les comentaba recién, está este gobierno ultraderecha avanzando sobre la quita de derechos. Obviamente, las personas más que más están sintiendo son obviamente la clase trabajadora, los pobres y todos sus territorios. Digo esto porque los recientes decretos del gobierno de Javier Milei con el 133 y los demás, que avanza sobre toda la fauna y sobre los animales, entonces, eso por un lado, hay como una política. Y las personas lo vienen sintiendo. Y por el otro lado está esto de denuncia que se incrementó. O sea, antes nos llegaban, por ejemplo, hay un caballo tirado, abandonado, sufriendo. Bueno, eso es multiplicado por 5. Y el santuario que se encargaba de cuidar estos animales, rescatarlo, en 10, porque no puede pagar la luz, porque el traslado es carísimo, ¿no? Entonces se ve fuertemente como la crisis que se viene agudizando impacta de lleno en los demás animales. Entonces, a diario tenemos estas denuncias, comunicados, y está esta agenda política también, ¿no?, de denuncia, y a la vez fortalecer el espacio de los santuarios con las campañas. Entonces constantemente estamos viendo cómo ayudar a los santuarios, entonces hay una comisión, entonces la asamblea, ¿sí?, lo mejor posible con una comisión, por lo menos para dar una mano a los santuarios, otra para trabajar en comunicación, y ahí dentro de todo, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, que hay personas muy diferentes, hay puntos en comunes, entonces tratar de llegar a ese acuerdo y trabajar en acción es todo complejo, pero se va haciendo lo que se puede. Y como les decía, Argentina es muy amplio, entonces de repente tenemos en otra provincia, como en Córdoba, que ahora de nuevo quieren instalar el zoológico, que lo disfrazan de un ecoparque, entonces se arma una campaña por eso. O en la Patagonia, donde están otros animales ahí cautivos, entonces la campaña para que liberen a Toti se le trata de fortalecer, entonces busca que sea un canal y que no quede aislado, no solamente lo que sucede en Buenos Aires, sino tratar de ser un canal para que todo lo que pasa en Argentina, si bien hay una política transversal a todo el país con la exportación de animales vivos con este decreto, también hay realidades de cada territorio que tratamos de difundir y apoyar. Entonces, constantemente llegan reclamos o nos piden ayuda por eso, además de, bueno, toda la comunidad vegana antiespecista, donde siempre hay un festival, alguna actividad que se trata de difundir, ¿no? También crecen fuerte los grupos que tienen que ver con asistencia a las personas que están en situación de calles. Entonces, en la asamblea participa Amigues por las Calles, que se encarga de llevar una vianda semanal. Entonces, hay bastante vida. De ratos, tal vez no hay tanto movimiento o que las personas se puedan involucrar por justamente esto, porque no hay trabajo, suceden cosas, pero es una batería de resistencia antiespecista y lo que busca es esto, expandir y tratar de tejer esto que ya viene sucediendo, que está bastante bien membrado. Bueno, puede que ya nos hayas contestado, Nahuel, a la siguiente pregunta, pero por si queréis matizar algo más, tanto Naomi como tú, ¿cuáles percibís que son los principales problemas especistas y por los cuales estáis luchando como grupos antiespecistas en Argentina, dada también la amplitud, como cuentas, Nahuel, del territorio? Si nos podéis contar más en profundidad, o sea, pues, por ejemplo, en el territorio del Estado español, pues se está luchando principalmente contra la tauromaquia, también hay una lucha contra un laboratorio que salieron unas imágenes hace 4 años, también hay lucha contra eso. Entonces, bueno, si podéis decirnos qué problemas especistas veis que son los que están dando más duro en vuestro territorio, pues lo agradecemos muchísimo. Sí, como había mencionado Nahuel, un poco ya el camino para, bueno, activistas antiespecistas en general, de difundir el veganismo es complicado, y el gobierno este de ultraderecha como que refuerza un montón de, obstaculiza un poco más ese camino, ¿no? Mete más palos en la rueda, por así decirlo, con el decreto 133, que fue hace poco que hubo una manifestación también, que, bueno, fue lo de la derogación de la prohibición de la exportación de animales a pie, ¿no? Que uno se cuestiona y dice, bueno, en realidad es lo mismo. Como personas veganas entendemos que necesitamos la abolición de todo uso y de toda explotación a los animales, pero eso como que agrava un poco la situación, ¿no? Lo mismo la situación con la caza, la desregulación de la caza de fauna autóctona y, bueno, y también de especies invasoras como los jabalíes, que se siguen aniquilando y se sigue incentivando esto un poco, ¿no? Y a mí me resulta un poco desesperante no tener unas tantas herramientas concretas como para, más que el activismo, ¿no? Como para frenar eso, porque es, la verdad que es terrible. Esas son las problemáticas de mayor preocupación, creo yo, actualmente, que se suman a todo lo que son las diferentes luchas y las diferentes esferas de la explotación animal, ¿no? Ahora en julio tenemos la Expo Rural que se hace en la Sociedad Rural Argentina, en la que también se hacen muchos activismos e irrupciones todos los años. Hay un montón de problemas bueno, que este gobierno de Javier Milei está como enfatizando darle todavía menos importancia a los animales de las que ya tienen normalmente, ¿no? Para la mayoría de la gente. Es lamentable, pero es así la situación. Es un poco... Sí, coincido en esto de que hay muchas cuestiones que son transversales, que vienen de décadas de explotación y de precariedad y un montón de cosas que no se cumplen. Argentina es pionera en tener una ley en Latinoamérica en defender los animales, ¿no? La 14.386, si no me equivoco, pero es la ley que defiende los animales. Y tiene muchas leyes, si vamos al marco jurídico, teórico, hay un montón, somos campeones de unas leyes que no se cumplen. Entonces, la Constitución voló por los aires, ahora con estos decretos, el decreto 133 y 381, si no me equivoco, que una es que habilita a los animales para exportación, ganado en vivo, y después la de habilitar la venta de fauna silvestres. Entonces también toca un poco la parte socioambiental. Así en lo más general. Y después, como contábamos, están estas particularidades de cada provincia, como en Córdoba, en la Patagonia, o más hacia La Pampa, ¿no? Que ya vienen hace mucho tiempo. Pero sí, creo que con lo último, con el decreto 133, de la habilitación de animales para exportarlos en pie, en vivo, pegó, hizo un poco de agenda, y hay algunos procesos ahí jurídicos que se están avanzando, un habeas corpus, pero bueno, volvemos a lo mismo. si no tenemos el activismo de pie en calle, todo eso no existe, y además ahora donde la Constitución existe y todo por decreto, entonces hay parte del activismo, si se quiere, que es un poco bajoneado, desmoralizado por eso, y eso se repercute un poco, pero así todo se está haciendo algo. Bueno, es verdad que comentáis, ¿no?, que con la situación política, cuando viene la derecha, siempre todo es más complicado, tanto para los humanos como para los demás animales, pero incluso para ellos más, ¿no?, porque como están todavía más por debajo, pues todo empeora. ¿Qué estrategias creéis o acciones consideráis más efectivas para generar conciencia en la sociedad sobre el especismo, a pesar de que ahora, por lo que comentáis, ¿no?, y que lo que suele pasar, la situación no es quizá la más favorecedora para ello? En particular, yo creo que está bueno llegar a los espacios educativos, a las instituciones, de alguna manera, a las infancias, a las juventudes, quizás. Sobre todo porque, al menos desde como yo veo las cosas, llegar a la gente es muy complicado hoy en día. Con tantos problemas que también hay, como comentábamos, sociales y económicos, es muy difícil que la gente ponga el foco también en los animales, que como mencionaba Virginia, también quedan siempre a lo último de todo, ¿no? Así que yo creo que estaría bueno empezar a ampliar lo que es el activismo en las escuelas o talleres también en otros espacios de culturales. Esas son buenas estrategias como para llegar a la gente, creo yo. Y así también, bueno, la difusión gráfica en la calle, generar interrogantes y cuestionamientos con un mensaje breve a la gente, ¿no? Creo que esas al menos son maneras que bueno, que yo considero, pero pueden haber muchas otras, ¿no?, también. Sí. Bueno, acá hay como una parte de autocrítica y a la vez de construcción. El origen de la asamblea no es solamente tener esa batería de resistencia para que el antiespecismo quede en el olvido y estos grupos y grupalidades veganas que venimos haciendo de forma disidente actividades se pierdan. ¿Por qué? Porque también lo vemos en nuestras filas. Las personas no pueden porque psicológicamente están mal, algunas tienen que trabajar en 4 o 5 trabajos, no en 2. Entonces eso es muy diferente a las organizaciones, si quieren, hegemónicas que tienen ONG y tienen cobertura, incluso tienen respaldo económico. Eso ya se venía sucediendo y cambió. Entonces tenemos una cuestión de método y objetivos diferentes. Y la asamblea busca un poco eso, debatir un poco eso, que tal vez cueste, ¿no? Porque el objetivo, sabemos que es la liberación animal. Pero con este método que está hoy en día no va a funcionar. En Argentina sí es conocido el veganismo, sí van a encontrar encuestas que dice que no sé cuántas personas son veganas y otras vegetarianas, etcétera, etcétera, pero esa no es la realidad. La realidad es que todavía el veganismo no tiene inserción social, entonces hay una suerte de vanguardia que se viene trabajando, como les contaba, de abajo hacia arriba en estos espacios, y nuestro trabajo va por ahí, en politizar la causa animal en estos espacios, en los espacios donde están las compañeras más de todos los feminismos, en los espacios sindicales, políticos, partidarios y no partidarios, asambleas, todo el ancho del país. Y bueno, de a poco estamos haciendo ese trabajo para esto que estamos nombrando, ¿no? Como batería de resistencia de la ultraderecha, pero también para que se genere ese puente, ese diálogo, porque claramente el cambio de paradigma, que las personas se pongan a empezar, ah, mirá, acá también hay una injusticia, queda muy lejos, ¿no? Como a país Argentina, el país de la carne, hablar de no coma carne en cierto sector no es un animal que estás sintiendo, sino que estás diciendo no puedes ni comer, ¿no? Entonces hay un trabajo muy fino ahí porque el veganismo hegemónico o el veganismo más mainstream que está basado en la moral, en un prejuicio liberal, está todo el tiempo, bueno, si no es así, no es nada, entonces hay una lucha de eso, de cómo queremos llevar a cabo este tipo de veganismo, con todas sus diferencias y disidencias en nuestros espacios, pero lo llevamos adelante. Entonces, hay puntos que no se encuentran y es muy diferente tal vez en otra situación actual en el país donde pueden tener más herramientas. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis profundo de cuál es el método que tenemos para llegar a ese objetivo, ¿no? Ahora que comentabas esto, Nahuel, ¿no? Cómo se intersecta, ¿no? El poder comer y el decirles a las personas que no coman animales cuando a lo mejor es el único alimento que tienen. Me estaba acordando de las compañeras de Colombia, unas compañeras que entrevistamos que hacían ollitas populares y aprovechaban estas ollitas populares veganas para hablar, pues, de la consideración que, bueno, de respeto, de luchar contra la opresión de los demás animales, pero hacerlo en un ámbito de igualdad y no tanto a lo mejor de clase, ¿no? De un veganismo más de clase, que pienso que es al que te estabas refiriendo con mainstream y demás. Entonces, yo no sé si tenéis algún tipo de iniciativa de esas características en alguno de los dos colectivos, si habéis salido a la calle a hacer comidas populares y de paso también difundir el antiespecismo. No sé si tenéis alguna experiencia de ese tipo en vuestros colectivos. Sí, sí, lo veníamos haciendo por separado. Por ejemplo, el otro colectivo que soy parte, que es La Rebeldía, lo veníamos haciendo, trabajar con comedores y llevar estas propuestas. Pero también el piquetero, el movimiento piquetero, para quien lo conoce, es un movimiento de base y foquista que busca justamente esto, una clase sobre cocina vegana, compartir, un intercambio genial con las que manejan los merenderos, queriendo aprender, ¿no? Muchas veces hay un prejuicio, bueno, el más pobre come lo que puede, no va a entender esto y nada que ver. Y a lo largo de estos casi 2 años también, que empezamos con la asamblea, a intervenir en espacios más politizados, en medio de manifestaciones donde hay reclamo, violencia extrema, represión, bueno, en el escenario hubo un espacio para el antiespecismo, y eso fue un logro de estar presente y estar en esas asambleas, esos debates, donde se nombró, dijo, acá está presente la asamblea antiespecista, y cuando dicen eso, es todo el antiespecismo que queremos representar, no una individualidad, y eso es un logro, porque eso no sucedía, y se dio porque empezamos a participar en esas reuniones. Sí, que son reuniones muy amplias, se pueden imaginar que hay todo tipo de corrientes políticas y todo tipo de individualidades con ideas muy diferentes, y eso se logró en acciones, poniéndole el cuerpo, la cuerpo ahí, justamente en la calle. Falta un montón, porque todavía no tiene sensación social, pero como de los merenderos es una, y participar en espacios asamblearios donde se toman decisiones para generar políticas en barrios o en villas, que también estaría bueno. Por acá estuvimos conversando también hacer meriendas con charlas, como también destinada a infancias o a familias en situación de vulnerabilidad. Está buenísimo, creo que hay que organizarse. Siempre falta gente, a veces falta compromiso, a veces es difícil por todo lo que veníamos mencionando, pero es súper importante también, y bueno, acá hay varios espacios, está, bueno, Amigues por las Calles, como había mencionado Nahuel, está el Hell Save, que también reparten viandas, está Olla Vegana, y está, hay una olla común en Barracas que también están repartiendo, hacen guiso basado en plantas, así que la verdad que esas iniciativas están muy buenas y habría que replicarlas también por todo el país. Some call this happy father rock. Dream. Bueno, pues continuando con la entrevista, es cierto que estamos escuchándoos y por lo que nos contáis, la entrada del gobierno de Milei ha sido un batacazo total, no solamente para la situación de les humanes, sino también para los demás animales. Ahora bien, si analizáis y hacéis una retrospectiva del movimiento antiespecista en Argentina, a lo mejor esta pregunta es muy, muy amplia, ¿no? Pero ¿cómo veis en estos últimos años cómo iba la evolución del movimiento antiespecista hasta este momento que está Milei? ¿Veíais que estaba calando más en la sociedad, que había más número de colectivos? ¿Ha habido algún avance concreto, victorias concretas que haya que celebrar? Si nos puedes contar. Yo creo que hay que hacer un parate o una diferenciación antes y post pandemia. Tal vez en el mundo ha sucedido lo mismo. Antes de la pandemia, todas las colectividades y grupalidades estaban creciendo un montón. Y descentralizadas también, no estaban nucleadas todo en la capital de Argentina. Y eso era un movimiento que se estaba dando, que es era transversal a cualquier clase social. Había de todo tipo de personas que estaban participando, porque en general se asociaba muchas personas haciendo cosas por los animales, rescatistas y esos grupos, que hay millones acá, Argentina tiene millones de perros y gatos en la calle, y está lleno de eso. Y empezaba a suceder esto, que se empezaba a habitar esos espacios más de animalidad, personas ya con una perspectiva vegana antiespecista. Me pasó a estar en un Día del Animal, y había 5 personas y empezaron a comentar que estaban hace siempre, se llenó de veganos, dijeron, ¿no? Y yo me reí porque, claro, no se habitaban esos espacios. Cuando viene la pandemia empieza a colapsar todo, por lo que ya sabemos, y da fuerte ahí. Pero así todo, durante la pandemia en Argentina, se quiso implementar las famosas granjas porcinas. Y se armó un frente mega importante que no se daba en otro espacio. Había agrupaciones de izquierda, personas autoconvocadas, y todo, creo que el marco más amplio del veganismo estaba ahí, en manifestaciones que incluso sabemos que no se podían, y así todo conseguimos en aquel momento contra el gobierno de Alberto Fernández, que ahora quedó, creo que está escondido en España, que no se instale las granjas. Y eso fue todo un logro que pudimos articular, que no fue fácil, pero se generó la crisis. Y eso también nos ayudó después a otras situaciones, decirle, miren, pudimos contra el acuerdo porcino, ahora podemos también en contra del decreto que sacó, ¿no? Milei para habilitar la exportación de animales en vivo y de la flora de resistencia. Argentina tiene mucha... Volviendo a los movimientos veganos, yo creo que eso fue como un fuerte batacazo y ahora está, no digamos que mal, pero sí se nota eso, ¿no? Que otras personas no activan o que había grupos que estaban haciendo algo, articulando, se borraron y no estaban pudiendo. Yo creo que con la llegada ahora de Milei, también cuando caiga, porque esta política no se puede sostener, va a haber también una nueva oleada y bueno, diferente, obviamente. Yo creo que venimos un poco en declive, medio pesimista, pero bueno. Sí, hay mucha gente, sí, desde la pandemia que desaparecieron, no les culpo, pero hay muchos espacios que estaban activos haciendo un montón de cosas y hoy en día es muy difícil llevar a cabo acciones porque sumado a todos los problemas que hay también, bueno, no sé, no hay por ahí participación, activismos o a movilizaciones y demás. En ese sentido veo que todo está un poco en declive o medio estancado y también es por esta grieta también de que se mencionaba, interseccionalidad sí, interseccionalidad no. A veces es difícil conformar un frente a donde puedan integrarse todas las personas sin que mucha gente se sienta incómoda porque por ahí, no sé, hay sionistas o hay levodiantes, no sé. Etcétera, ¿no? Esto pasa mucho también, no hay que dejar de mencionarlo, como en cualquier parte del mundo, me imagino, hay diferencias y siempre se pueden hablar, pero bueno, hay diferencias en las que ya por ahí calan muy hondo, entonces siento que todo ese caldo de problemáticas también influye mucho en que el movimiento esté un poquito estancado. Pero bueno, para no ser tan pesimistas, voy a mencionar un par de logros de activistas y de organizaciones que han logrado rescates masivos de animales, como el caso de Mega Rescate, por ejemplo, hace unos años, o el caso de Cinco Corazones Rescate Equino, que es una organización antiespecista también que logró hace unos meses, el año pasado, si no me equivoco, un rescate grande de ovejas y de cerdos. Eso, la verdad, fue muy, muy significativo. Son animales que, bueno, que se salvaron de la muerte, obviamente, que están viviendo en un santuario, y en ese sentido también, bueno, remarcar la importancia de los santuarios y refugios y cómo también se los debe ayudar en esta época de crisis económica, ¿no? Como logros, eso, obviamente, está adjudicado a algunas personas, las personas que se comprometieron, no sé si tanto como movimiento entero, pero sí es importante remarcar esos rescates grandes o también rescates pequeños, obviamente, ¿no? Pero eso como logro, ¿no? Del movimiento antiespecista, por si se quiere decir, ¿no? Perdona, Naomi, no, para las personas que nos escuchan y a lo mejor no conozcan, ¿nos puedes explicar un poquito mejor en qué consisten los rescates masivos que comentas? Fue un rescate masivo de animales, de cerdos y vacas, si no me equivoco. No me acuerdo bien los detalles, pero hoy en día están también en un santuario, pueden visitar las redes sociales, el Instagram, ahí está toda la información. Y fue uno de los rescates más grandes que se hizo en muchos años. Siempre son rescates pequeños, ¿no? Lamentablemente no se pueden rescatar tantos animales mal llamados de granja, entre comillas, y ese fue, bueno, un rescate muy grande que se hizo acá, que hicieron muchos activistas, así que les invito a seguirles en las redes, y asimismo a Cinco Corazones Rescate Equino, que hace una labor enorme, como otros santuarios acá de Buenos Aires y de Argentina, que también, ¿no? Básicamente es un rescate muy grande. Bueno, pues sí que nos quedamos con esos éxitos, esos logros, esos avances, porque es verdad que el movimiento antiespecista, la lucha antiespecista, pues va creciendo, ¿no? En la liberación animal, con pequeñas cositas que se van avanzando durante la historia, que a veces decimos, jo, para conseguir esto, ¿cuánto hemos tardado? ¿Cuánto hemos tenido que hacer? Pero bueno, hay que mirar con positivismo, ¿no? Y decir, vale, pero seguimos para adelante y se van consiguiendo cosas. Y quería preguntaros también en relación a lo que hablabais, ¿no? De, bueno, que hay muchas diferencias entre los activistas y eso pasa en todos los sitios. Y bueno, pues Argentina siendo un territorio también tan extenso, no sé si tenéis relación con otros colectivos, si por ejemplo vuestros otros colectivos os conocíais o tenéis, conocéis, me imagino que sí, pero si hay alguna relación, alguna, no sé, cooperación o, bueno, si se trabajáis o con otros organizaciones que trabajáis en red. Bueno, hay como en dos planos estas colaboraciones. Unas que se dan, por si se quiere, espontaneidad, cuando sale como una convocatoria, como la que lanzamos en contra de los discretos, donde van otras organizaciones y personas autoconvocadas y apoyan, y se arman y se prenden y siguen participando. Y después otras que sí son planificadas, como por ejemplo MACA en Córdoba, que es el movimiento animalista, y están trabajando fuerte para que se cierre el zoológico que tienen ahí, o haciendo investigaciones fuertes adentro de su territorio, pues un lugar de sierras. Y bueno, también están involucrados un poco con lo ambiental, imagino, cuidando el río y un par de cuestiones más, o con activistas animalistas de la costa, que su trabajo fuerte es para que cierren Mundo Marino, ¿no? Esa otra cárcel que también con animales. Entonces, y ahí bueno, se planifica un poco, ver qué es lo que necesitan, si es en un momento un petitorio, o si es justamente alguna actividad precisa de denuncia en la puerta del lugar, ¿no? La más reciente es esta, ¿no? La en contra de los decretos que sacó el gobierno de Milei. Yo a lo largo del país, bueno, mis amigues y la grupalidad a la que pertenezco, no tenemos tanto contacto con personas de las provincias, o sea, sí en Instagram, pero por ahí no se dan tantos proyectos o campañas como mencionaban. Pero sí tenemos mucha relación con activistas de España. Sobre todo por los de los santuarios, Gaia, Almas Libres, si no me equivoco, y muchas otras personas a quienes respetamos mucho allá, y también, bueno, por lo que se estuvo dando en Vivotecnia, que también nos enteramos hace un tiempo atrás, después también en Italia, a partir de lo surgido con los cerdos, con la masacre de Cuori Liberi, también quedó, bueno, también una relación de por ahí virtual, ¿no? Pero de tratar de concientizar desde acá, acá hubo un espacio, nuevo paradigma que hicieron inclusive, y bueno, acá en Latinoamérica también hay espacios de Perú, de México, activistas con quienes también conversamos y está bueno saber la situación de cada uno, de cada une en cada territorio, ¿no? Así que eso, básicamente. Pues sí, como decías, es muy necesario, ¿no? Y viene muy bien, ¿no? También pues conocer la situación de cada territorio y apoyarnos en lo que podamos. Eso es uno de los objetivos de este programa. Y para finalizar, bueno, no sé qué queréis comentarnos un poco así muy brevemente, cómo vemos el final de Milei, cuándo va a haber otras elecciones, no sé, por quedarnos ahí un poco esperanzades, si va a haber cambios políticos próximamente, en unos años, o para la gente que no estamos siguiéndolo así muy, muy de cerca, ¿qué posibilidades hay de cambios y cómo va la cosa? Mira, a ver, lo de la ultraderecha y su programa no es algo nuevo. Justamente que crezca la crisis y el capitalismo recontra exacerbado, ¿no? Su campaña lo hace con la motosierra y todo ese show, etcétera, y sabemos que es de corto plazo todo esto. El problema es esto, que hay mucha fragmentación en todos los espacios, como estamos contando dentro del movimiento antiespecista, imagínenselo en toda la sociedad. Entonces, por un lado hay mucho enojo, y también mucho enojo hacia las instituciones que representaban la democracia. Entonces, en el medio de todo eso, la lucha antiespecista a veces parece marginal y a veces no, y entonces se cuela por todo lado. Y entonces tenemos como, sin caer en un cliché, ¿no? En toda crisis hay una oportunidad. Entonces, como les comentaba, gracias a esta crisis estamos hablando de antiespecismos en espacios que nunca antes no hubiesen abierto la puerta, para que sea una idea, ¿no? Y sucede esto, entonces, si hay tanta fragmentación, resistencia, volvemos otra vez como 25 años atrás a la Argentina, un poco más, al asambleario y intercambiar con unos papelitos el trueque. Entonces, para no volver a esa situación, lo que decimos de ciertos espacios, de bueno, tenemos que estar organizados, organizadas a lo mismo y volver otra vez de cero. Entonces, es como también una oportunidad de crecer políticamente. Y lo de Milei es una cuestión de tiempo, porque la ultraderecha se pelea entre ellos mismos, la supuesta oposición kirchnerista también está fragmentada. Entonces, sin que ser futurismo, está la moneda en el aire. Y lo vivimos las personas que estamos participando activamente en estas actividades y le ponemos el cuerpo. Entonces, más que nunca, como hablaba la otra vez con una compañera, acércate más a esta herramienta, a este espacio, que es lo que te va a dar también ese apoyo, esa necesidad de no sentirte sola, porque donde más pega el capitalismo, donde más te pega con el especismo, en esa parte, ¿no? De que, bueno, está todo perdido, no se puede hacer nada, mejor quédate, no vayas a salir que te van a reprimir, etcétera, etcétera, ¿no? Que no nos gane el miedo. Entonces hay una batalla fuerte en contra del miedo, y tal vez en otras partes del mundo no lo sepan, pero hay mucha resistencia en contra del miedo y con lo que ellos quieren implementar, ¿no? Lanzan una convocatoria, los de Milei, y ponen en contra del wokismo, y la segunda que pone es en contra del veganismo en esa lista, ¿no? Obviamente feminismo y un par de cosas más. Y con eso también nos da como una pauta de que no somos terroristas, somos activistas y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que se viene complicada la cosa porque no hay ningún candidato que, no sé, que se pueda votar, que la gente pueda destinar su atención a ello. Es un caos todo y la verdad que sí, que el miedo se siente, sobre todo por las represiones fuertes que hubo, y en este sentido también si uno se quiere salir a manifestar por los derechos de los animales, corre el riesgo de que tenga más policía, más presencia policial, más riesgo de ser violentado. Son un montón de cuestiones que también, bueno, atraviesan al movimiento y a los espacios de activismo. Así que creo que está complicado. Yo soy un poco pesimista con todo, siento, pero la verdad es que este momento, este contexto histórico acá en Argentina es bastante horrible. Nada, desde que asumió Milei, no vamos a decir que antes hubieron tiempo de gloria, pero siempre estuvo complicado, pero nada, ahora están instaurados los discursos de odio muy, muy, muy profundo hacia todas las personas de colectivos oprimidos, y como señalaba Nahuel, también el veganismo de chapa de paso, bueno, wokismo, wok. Todo esto, ¿no? De cultura woke que resurgió ahora, de repetir sin fundamentos las cosas que uno escucha en redes sociales o que lee. Así que creo que en ese sentido está complicado, pero bueno, ya veremos qué pasa y esperemos que termine pronto y que nos depare algo mejor y a la vez más unidad entre antiespecistas y un mejor pasar, por así decirlo. Bueno, yo me quiero quedar con esa pequeña ventana de oportunidad de que una crisis puede traer oportunidades, y también quiero quedarme con esa unión entre diferentes colectivos, ya sea desde la Argentina o desde otros lugares del mundo, hacer fuerza y lucha antiespecista internacionalista. Entonces, desde aquí o desde otros lugares donde nos escuchen, al igual que los trabajadores tuvieron su lucha y sus apoyos internacionales, como las antiespecistas, también trabajadoras, podemos apoyarnos desde otros lugares del mundo. Si nos queréis decir cómo podemos estar al tanto de la represión que está habiendo en Argentina, cómo podemos apoyaros desde otros lugares, desde donde escuchen Lluvia con Trueno Radio, porque al final tenemos que hacer comunidad y tenemos que hacer una lucha internacional contra el especismo y contra la ultraderecha y contra el capitalismo, que es el mal el mal que nos está, bueno, jodiendo la vida a humanes y no humanes. Entonces, ya para ir cerrando y para cerrar con fuerza y con darnos nuestro apoyo desde aquí, desde el Estado español, pues si podéis decirnos dónde podemos estar atentes a todo lo que pueda estar pasando en Argentina, tanto para las humanes como para los demás animales, pues tenéis los micros abiertos. Dale, muchísimas gracias. Sí, también suscribo esta idea, la lucha antiespecista es internacionalista, sin fronteras, y tenemos que generar más apoyo mutuo con todas estas diferencias, pero aprender a trabajar en unidad de acción, obviamente, y al capitalismo, al fascismo y a todas las teorías de odio, bueno, las combatimos siempre con el cuerpo y en las calles. El único canal oficial que tiene la asamblea es en Instagram en este momento, que es Asamblea Antiespecista, ARG, lo encuentran así en Instagram, y tratamos de subir todo lo que se puede, obviamente es lo de coyuntura, como veníamos contando, y ahí pueden también linkear a encontrar todas estas organizaciones que están dándole vida al espacio a lo ancho del país, dentro de lo posible, ¿no? Así que agradezco mucho el espacio y obviamente vamos a estar comunicando y generando este apoyo mutuo. Sí, por acá, por las redes sociales, más que nada, porque son una gran herramienta de comunicación. Por nuestro Instagram compartimos muchas cosas y también por otro espacio que abrimos con compañeros hace poco, también queriendo poder llevar el antiespecismo a las manifestaciones populares desde un espacio de diversidad, que es diversidades.antiespecistas. Somos personas disidencias exogenéricas que, bueno, que tratamos también de llevar los derechos animales a lo que son las marchas y también, bueno, difundir a la vez también los discursos de odio y los ataques hacia distintos colectivos con los que tenemos relación. Así que por ahí creo que nos podemos mantener comunicades siempre, creo. Y nada, a seguir en la lucha, a seguir en la calle, a seguir organizándonos, aprendiendo de los demás, escuchando a los demás. Nada, eso. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a vosotros por el tiempo dedicado, por estar ahí dando en la lucha y que no está todo perdido, que está todo por ganar. Os mandamos un abrazo enorme desde el Estado español, mucho ánimo con la lucha, seguimos en contacto y nada, estamos en contacto. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Abrazo, gracias. Out, out, yeah. It's a little bit complicated. It's a little bit complicated. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero no nos queríamos despedir sin antes dejaros por aquí un par de propuestas de convocatorias que se dan cita durante el mes de junio en la ciudad de Madrid, por si os pilla cerca o en vuestro radar y queréis pasaros a apoyar o difundir, pues aquí os dejamos. Tomad papel y lápiz, sacad vuestras agendas y tomad nota. La primera es el 19 de junio a las 5 de la tarde, Concentración contra Sebio, la Asociación de Empresas de Biotecnología de la cual Vivotecnia es parte. Esta concentración será en la calle Diego de León número 49, que es donde tiene la sede esta Asociación de Empresas de Biotecnología. La concentración la convoca la Asamblea Antiespecista de Madrid dentro de su campaña Cerremos Vivotecnia por los animales. Os repito, 19 de junio a las 5 en la calle de Diego de León número 49. La siguiente concentración es contra la matanza del lobo, será el 22 de junio a las 12:30 con salida de Atocha, que se recorrerán las calles del centro de Madrid protestando contra la matanza del lobo. Desde las convocantes piden llevar una prenda roja, puedes seguirlo desde el hashtag Marea Roja por el Lobo, para así pues, generar un impacto de color por el recorrido, ¿no? Por las calles. Si quieres colaborar y apoyar, también han dejado un mail que se llama manilobo2025@gmail.com. Manilobo2025 en número, 2025 lo escribís con número, @gmail.com. También nos han comentado que sale un autobús desde Asturias que hará paradas en Oviedo y Gijón y posiblemente en Mieres. El precio simbólico es de 15 euros y bueno, si tenéis casi alguna duda y queréis ver el cartel y más información lo tenéis en Federación DEAN, que es Defensa Animal Cántabra. Bueno, pues ahí tenéis más información y datos por si queréis colaborar de alguna manera más allá de la asistencia, pues podéis poneros en contacto con ellas. Y nada, pues hasta aquí las convocatorias que están en nuestro radar en este mes de junio. Hay otras que ya han pasado, pues no las difundimos, pero bueno, a seguir luchando. Hoy salimos a las calles para juntas gritar basta de abusos, liberación animal. Torero, no te queremos matar y fe, deja ya tu fuego. En el sol, carceleros sos, no pararemos hasta que llegue el día que toda jaula quede vacía. No pararemos hasta que llegue el día en que toda jaula quede vacía. No pararemos hasta que llegue el día en que toda jaula quede vacía. Nos despedimos una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify, además de seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Mastodon. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. Nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK 107.1 desde Nou Barris, Radio Malva 104.9 desde Valencia, Radio Cuca 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina 88.5 desde Granada,